Radionet UNASAM presenta Con Voz Fuerte, un espacio donde tú podrás encontrar respuestas, consejos, orientación e información para vivir mejor y mucho más. Quédate con nosotros y participa Con Voz Fuerte aquí en Net UNASAM, un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNASAM. Hola, muy bien. Hola, buenos días, muy bien. Estamos dando inicio a una emisión más del programa Con Voz Fuerte, 8 de la mañana con 9 minutos. Les saluda Rimmel Muñoz Gómez y junto a Rodrigo Miranda Jaimes estaremos compartiendo hasta las 9 de la mañana. En este programa que tenemos para el día de hoy, tenemos en nuestro habitual segmento Cultura Ciudadana, vamos a estar escuchando una cuña de sensibilización de la Cruz Roja Peruana que se titula Juntos Salvemos Vidas. También estaremos presentando en este mismo segmento Cultura Ciudadana Tribunal de Oyentes, cómo es que los oyentes nos están calificando siempre y evaluando siempre en esta... en este quehacer de los medios de comunicación. En el segmento Nuestro Hábitat estaremos presentando un spot también de los derechos del animal, un spot, el spot número 6 que tenemos dentro de nuestra colección. Y finalmente estaremos hablando dentro de este mismo segmento en Nuestro Hábitat, la malaria y otras epidemias. Igualmente, en el segmento Sé Tú Mismo, sexualidad para los nuevos tiempos, estaremos hablando de un tema importante con el consultorio de la doctora Miralles: hacerlo antes del matrimonio. Hacerlo antes del matrimonio. Y finalmente, en convivencia, estaremos escuchando una carta para la humanidad. Bienvenido, Rodrigo. Buenos días, Rimmel. Este es un saludo para toda la comunidad guaracina y el público que nos oye. Espero que hayan tenido un bonito día y, bueno, estamos aquí para informarles y darles aquellos alcances los cuales le van a servir en la vida. Muy bien, 8 de la mañana con 11 minutos. No se mueva la sintonía de Radio Net UNASAM 94.1. ¡Ey! ¡Sube el volumen! Estamos hablando Con Voz Fuerte. A continuación, presentamos el segmento Cultura Ciudadana. Porque todos somos parte de una cultura. Pertenece, impulsa y facilita la convivencia con Cultura Ciudadana. Porque tus derechos y deberes son tu arma de conocimiento. Ocho de la mañana con 12 minutos es la hora a nivel nacional. Estamos en el segmento Cultura Ciudadana. Rodrigo, el día de ayer tuvimos la presencia de Oscar Vega, representante de la Cruz Roja Peruana. Y bueno, lo que nos ha pedido, o en todo caso el pedido que ha hecho a través de esta emisora, ha sido que los universitarios o los estudiantes de nivel superior puedan participar como voluntarios. ¿Qué nos puede decir al respecto? Claro, Rimmel, es importante que nosotros tomemos conciencia de la labor ardua que tienen los miembros de la Cruz Roja. Y como tal vez muchos de nosotros no acudimos a ese llamado, con este audio espero podamos llegar a la conciencia de la gente y así poder acompañar a nuestros hermanos de la Cruz Roja y también unirnos a su ardua labor. Así es, 8 de la mañana con 13 minutos, presentamos en Cultura Ciudadana, Juntos Salvemos Vidas. ha registrado más de 500 heridos. Permanezcan en sus lugares, la Cruz Roja ya está en camino. Les sugerimos guardar la calma. ¡Vamos, vamos! ¡Necesito 50 brigadistas! ¡Listo, listo! ¡Pero solo hay 25! ¿Cómo que solo 25? Necesito 50 para Carhuaz. ¡No es suficiente gente! ¿Qué vamos a hacer? Jefe, necesito una brigada de 30. Porque necesitamos tu ayuda. Únete a esta magna labor. Sé parte del grupo humano que entrega su vida por ti. Participa como voluntario de la Cruz Roja. Tu hermano espera por ti. ¡Inscríbete ya! Juntos salvaremos vidas. Estás escuchando Neto Nassau. Estás escuchando con voz fuerte en Neto Nassau. Bueno, pues cortito, apenas 50 segundos, es una cuña de sensibilización que vamos a seguir transmitiéndolo a lo largo del programa, porque el día de mañana, Rodrigo, se está aperturando, van a estar atendiendo en las oficinas de la Cruz Roja Peruana, allá en la vía alterna. ¿Cómo es que se llama esta calle? No nos dijo Oscar, pero a todos los interesados en participar como voluntarios, como brigadistas voluntarios de la Cruz Roja Peruana, pueden hacerlo en las oficinas de la Cruz Roja Peruana, que están pues en Vichay, antes de del gobierno regional, antes de las oficinas del gobierno regional. Así que ya lo saben, a todos los que estén interesados, ¿no? Interesante este audio que Valga Verdades ha sido producido por el equipo de producción de Con Voz Fuerte, Rodrigo. Sí, Rimmel, y bueno, solo esperamos que el llamado que hemos acá hecho para toda la población pueda oírse y puedan acudir a la situación que, bueno, ahí Oscar nos dijo y nos pidió acá en la radio. Bueno, pues 8 de la mañana con 15 minutos. Es importante que las personas de buena voluntad, que las personas de espíritu altruista participen como brigadistas, no solamente en esta institución que es la Cruz Roja Peruana, es una institución de nivel internacional, una institución benéfica, además, que no espera nada a cambio, no reciben sueldo, nada, sino que son personas realmente comprometidas con la vida, con el desarrollo de los semejantes del prójimo, y es así como participan. Sabemos que, por ejemplo, tenemos cierta formación académica o profesional y desde nuestra formación podemos cooperar como brigadistas, ya sea en electrónica, ya sea en construcción, ya sea en medicina, en ciencias de la salud, etcétera, etcétera. Desde nuestro ámbito, Rodrigo, nosotros los comunicadores también podemos participar sensibilizando. Esta es una tarea de sensibilización que ojalá tenga eco. 8 de la mañana con 16 minutos. Sí, seguimos aquí en Con Voz Fuerte, Radionet UNASAM 94.1, en la frecuencia modulada, transmitiendo desde Huaraz, Perú. A continuación vamos a escuchar en este mismo segmento Cultura Ciudadana, Tribunal de Oyentes. ¡Ey! Sube el volumen. Estamos hablando Con Voz Fuerte. Que recibió. El 15 de marzo de 1983 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Y de la consumidora. Eso es lo que le estaba queriendo decir. Continúa, Ñoño. Gracias. Claro que sí, consumidores y consumidoras. Ahora bien, cuando hablamos de consumo, pensamos en salchichas, jabones o zapatos. Pero también consumimos programas de televisión, de radio, películas, revistas, periódicos. ¿Dónde quedan nuestros derechos frente a los medios de comunicación? Salaste de un charlatán que persigue la noticia. Le gusta ser el artista, sentirse protagonista, el número uno, el rey de la pista. La información no es importante, pero sí los titulares. Guerra, violencia, muerte, venden. Amor, esperanza, verdad, no venden. No se vayan todavía, que aún hay más. Volvemos después de la publicidad. No, he was drowned at the bathtub. En el siglo pasado, el gobierno sueco estableció los ombudsman, defensores del lector. Eran profesionales que recibían las críticas y sugerencias de los lectores de periódicos y mantenían una columna diaria donde daban respuestas y soluciones. Los ombudsman y ombudswoman se convirtieron así en defensores de los consumidores y consumidoras de la prensa escrita. Tantas mentiras y patrañas. Ok, todo bien. Ellos tenían otra agenda. 107.7. A ver, una llamadita más. ¿Aló, aló? Sí, ¿Radio Positiva? Claro que sí. Esta es Radio Positiva, la más interactiva. Y tú, lindura, dime quién eres. ¿Cómo te llamas? ¿En qué te puedo complacer? Pues si son tan interactivos, quiero protestar por ese locutor que tienen que es un perfecto machista. ¿Y a cuál locutor te refieres, mamacita? A usted mismo. ¿Qué? Usted que se pasa todo el día sonando canciones groseras y chistes vulgares y dándoselas de Don Juan. Toda emisora debe tener una defensoría de los oyentes donde estos puedan exigir sus derechos como consumidores radiales. Un espacio en la programación donde puedan protestar y proponer. Un tribunal de oyentes, diario o semanal, donde el público cuestione un anuncio ofensivo a la mujer, o rechace una canción que se burla de los homosexuales, o corrija una información falsa, o comprometa la emisora con los reclamos sociales de la ciudadanía. Y lo mismo habría que hacer en la televisión. Así tendremos una auténtica interactividad en los medios de comunicación. ¿Aló? ¿Hablo con radialistas apasionadas y apasionados? Sí, aquí mismo es. Dígame. Yo quiero quejarme por el último radioclip que enviaron. Usted tiene todo el derecho a hacerlo. Así que escriba ahora mismo a este email. Apunte: radialistas@radialistas.net. ¿Qué estás esperando? No te olvides. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Con voz fuerte. Llega gracias a la Escuela de Ciencias de la Comunicación, UNASAM. De la mañana con 20 minutos, Rodrigo, qué importante, qué interesante y qué importante este audio, realmente muy bueno. Sí, Rimmel, muchas veces en la radio se escuchan a veces insultos, agravios, a veces se menosprecia a las personas, a las mujeres, a los hombres, ¿no? No se consideran. Y esto, por ejemplo, de hacer reír, no se necesita burlarse de la gente, hacer mofa o, aprovechar... o maltratar, por ejemplo, a los homosexuales, a las personas de otra raza, por ejemplo, a los andinos, a quienes les llaman cholos, a los de color negro, que le llaman, pues, vulgar, despectivamente, a esos negros, y así a los homosexuales, etcétera. No está bien. Una cosa es hacer bromas, de repente a costa de alguna situación jocosa, pero otra cosa es burlarse, por ejemplo, de alguna discapacidad, de algunos cojitos, de algunos sordos o ciegos, lo cual, por supuesto, está muy mal. Nosotros tenemos una autocensura y cada medio de comunicación tiene, por supuesto, una línea ética, aparte de periodística, una línea ética que hay que cumplir. Y esto del Tribunal de Oyentes es una gran cosa. Sí, Rimmel, solo esperamos que, bueno, el público siempre pida un poco de información y a la vez denuncien, ¿no?, los abusos o los audios que se puedan reproducir en la radio y poder hacer uso de su reclamo, ¿no?, y poder escucharlos. Muy bien, pues, ya está dicho. Nosotros también seguramente tenemos nuestro tribunal de oyentes, Rodrigo, quienes están diciendo, pues, estos dos tipos están hablando pavadas, sandeces, estupideces, o quizás estén diciendo, pues, qué bien que hablan, y no solo lo que estamos hablando, sino también lo que se escucha. Son los audios que compartimos con radialistas apasionadas y apasionadas, así como muchas emisoras y productoras de nivel latinoamericano. Con voz fuerte está sumado también en esta campaña de intercambio de audios. 8 de la mañana, 22 minutos. Rodrigo, escuchemos qué te parece nuevamente esta cuña de... juntos salvemos vidas. Aunque

Una cosa importante que conversábamos ayer, Rodrigo, por ejemplo, era que a los niños hay que, desde la época de jardín, de educación inicial, hay que ir incentivándoles el amor y el respeto a la naturaleza, a todo lo que respecta a la naturaleza, por ejemplo, enseñándoles a plantar o plantar con los niños un arbolito y darles la responsabilidad de que, por ejemplo, todos los días tenga que regarlo, o cuidar una mascota, o salir al campo a pasear y a ver la magnífica creación que Dios nos ha dado. Y que nosotros no señoreamos, no somos los amos, los dueños, los mandamases, sino somos inquilinos de esta creación. Vamos a... También mencionamos que hoy es el Día Meteorológico Mundial, Rodrigo. El Día Meteorológico Mundial. Al respecto, pues, nos imaginamos también que muchas instituciones, activistas y ONGs están preocupados por la situación meteorológica a nivel mundial, porque se están dando cambios inesperados y bastante abruptos. Vamos a continuar con el programa, Rodrigo. Y vamos a escuchar un pequeño audio que tenemos sobre el Día Meteorológico Mundial que está preparando pues la Municipalidad Distrital de Independencia. Escuchemos. Las actividades de reforestación han adquirido una relevancia especial ante el calentamiento global de la tierra, por cuanto representan despensas de agua. En tal sentido, la Municipalidad Distrital de Independencia viene preparando diversas actividades. El día 19 de marzo tenemos un concurso de dibujos con las instituciones educativas de los rurales, de todos los distritos de Independencia, ¿no? A partir de las 9 de la mañana va a ser el auditorio de la municipalidad. Se va a premiar a los chicos de colegio que han hecho sus pinturas, ¿no? Uh-huh. Esa es la actividad del día 19. Es Katy Granados Domínguez, gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad de Independencia. El día 20 va a ser las plantaciones, o sea, en el batallón vamos a hacer, ya están realizados los hoyos, ahí se van a realizar las plantaciones. ¿Cuánto más? Se van a hacer aproximadamente 200 plantas, se va a plantar, ya se coordinó con el batallón, y justamente también ya se hizo la invitación a todas las entidades, ¿no?, que tengan que ver con el tema, con el caso de agro rural. El día 29 es el día central, vamos a celebrar el Día Mundial de la Deforestación. Y ya que nosotros estamos comprometidos en el tema, tenemos un proyecto de forestación, ¿no? Y justamente estamos en eso de impulsar el desarrollo del tema forestal en la Agencia de Desarrollo Económico. Y la actividad la vamos a hacer también en el local de el auditorio. Una ceremonia. Así es, va a ser un pasacay. Primero una ceremonia por la fecha y un pasacay. Uh-huh. Por la parte de Guzmán Marrón, vamos a bajar para la universidad, hasta el puente, vamos a doblar. Pasa calle con todas las instituciones, con los colegios y con el comité de las microcuencas. Tenemos 7 microcuencas, hoy vamos a realizar esto. En ese marco se ha programado la siembra de plantas en BIN 6, Juan Joel de Palacios, además de una ceremonia y pasacalle, según dio cuenta la gerente de Desarrollo Económico. La parte de sensibilización a las personas, ¿no? Ya que estamos y hemos mitigado demasiado nuestro medio ambiente, entonces tenemos que de alguna manera tratar de corregir en el caso de sembrar árboles, ¿no? Ya que estamos con un ambiente muy contaminado, ¿no? Difundir el desarrollo de acá del distrito, ¿no? Digamos un poco viendo el tema de mitigar un poco el medio ambiente, ¿no? Así que ya lo saben, el día de hoy está la Municipalidad Distrital de Independencia realizando pues estas actividades por el Día de la Reforestación, que se celebra, la misma gerente de Desarrollo Económico lo menciona, el día 29 de marzo. 8 de la mañana con 31 minutos, Rodríguez. Rodrigo, tenemos mucho más, por supuesto, no Rodríguez, sino Rodrigo. Hay que escuchar un spot sobre los derechos del animal. Considerando que la vida es única e irrepetible, teniendo todos los seres vivos un mismo origen y habiéndose diferenciado en el transcurso de la evolución de las especies, se proclama que la experimentación con animales que implique sufrimiento físico o psíquico viola los derechos del animal. Los métodos alternativos y sustitutorios deben ser desarrollados y sistemáticamente puestos en práctica. Toda vida animal tiene derecho a ser respetada. Declaración Universal de los Derechos del Animal. Artículo 6. 4 de octubre, Día Mundial de los Animales.